Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Sexta parte. Las primeras grabaciones de jazz. Hola a todos jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta historia social del jazz primitivo que estamos radiando, basada en los dos libros escritos por Rakuten, quien nos habla desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Saludos también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias desde cualquier rincón de la diversa península ibérica o del mundo, incluso a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos para movernos juntos. Trouble bound and mixed. He's got that gets me fixed. Hello, Sandra, give me Dr. Jazz. Con nuestra sintonía habitual, Dr. Jazz, de Jelly Roll Morton, vamos con esta sexta entrega de la serie. Hemos traspasado pues el meridiano de los 10 programas que estamos dedicando al jazz primitivo, incidiendo en sus aspectos sociales. El programa de hoy va a estar dedicado a las primeras grabaciones de jazz, a los sistemas de registro y reproducción del sonido, aún rudimentarios, la invención del fonógrafo y el gramófono y el funcionamiento segregado de la incipiente industria discográfica con sus series de discos racializados. ¡Vamos allá! Os introduzco brevemente en el tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, el jazz se gesta entre dos siglos, el XIX y el XX, en una época de cambios veloces en las sociedades occidentales y la irrupción de nuevas tecnologías que van a imponer nuevos hábitos de consumo y a determinar el modo de relacionarse la gente con la música. Me refiero en concreto a la invención de la grabación y reproducción discográfica, que va a cambiar radicalmente la forma de escuchar la música. Hasta entonces, la música popular viajaba lentamente en complicados desplazamientos de músicos, de juglares que la iban transmitiendo, como hemos visto en los capítulos anteriores, y su poso tardaba años hasta influir en otras músicas vernáculas. Ahora, por medio del disco y poco después la radio, a partir de 1921, que es de cuando data su invención, puede llegar a cualquier rincón del planeta. Es la primera vez en la historia que acontece algo así. Es fantástico. Este sistema de enlatado de la música posibilita repetidas audiciones sin que tenga que estar presente el ejecutante. Además, los músicos podían ampliar sus audiencias más allá del público que acudía a sus actuaciones. De manera que el fonógrafo y tras él el gramófono van a sustituir en gran medida la práctica musical que hasta entonces era habitual en muchos hogares. Thank you. de que se dejara de tocar música directamente en muchos hogares, los discos posibilitaron la difusión de la música de manera formidable, prensados en rodajas de cera, goma laca y posteriormente vinilo, soportes capaces de contener un registro musical reproducible hasta la saciedad. Los discos van a salir disparados en todas direcciones, dando la vuelta al mundo, transportando hasta lugares remotos el sonido que llevan congelado dentro para ser calentado una y otra vez en la parrilla gramofónica por gentes de distintas culturas y latitudes. ¿Qué duda cabe de que el jazz, que es coetáneo a la invención del disco, de la industria discográfica y de la radio, se benefició de la incipiente industria? Gracias a ello, a los discos, en muy poco tiempo, la novedad del jazz logró extenderse hasta poner a bailar a casi todo el planeta, pues fue contagiando a cada música vernácula en cada puerto del imperio colonial a donde llegaba, permitiendo que músicos de diferentes confines aportaran su propia versión, iniciando los más diversos mestizajes. Los discos de jazz sirvieron como escuela también de aprendizaje para muchos jóvenes músicos de jazz autodidactas. En concreto, por ejemplo, estamos escuchando a Bix Beiderbecke, que se inició tocando la corneta aprendiendo de los discos de jazz que escuchaba y de las grabaciones que sonaban por la radio. Del mismo modo, los discos irán revolucionando el imaginario de multitud de jóvenes europeos que gracias a ellos descubrirán la existencia de la música afroamericana, aunque sea pasada por el filtro de las orquestas de pseudo jazz locales. Vamos a escuchar en cambio a una genuina orquesta de jazz primitivo, una de las primeras bandas afroamericanas en grabar su música. Procedente de Kansas City, aquí tenemos a Benny Moten's Kansas City Orquesta en su versión del clásico Rag de la calle 12. del siglo XIX, la música se comercializaba en serie de dos formas materiales: las clásicas partituras impresas para ser interpretadas en público o privadamente por músicos profesionales o aficionados, tanto daba, y los rollos para pianola. El primer invento de un artilugio que grababa y reproducía el sonido se debe a la inventiva de un bohemio, asiduo del cabaret Sarnois, un poeta satírico francés con amplios conocimientos de física, Charles Cros, que tuvo que renunciar a su paleófono tras recibir un despreciativo silencio por parte de la Academia de Ciencias de París, a la que había enviado una memoria del prototipo. Océano de por medio. En los Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba paralelamente el fonógrafo, que funcionaba como un registrador de uso muy local y principalmente de voces. En el primer fonógrafo, los cilindros utilizados se destruían después de unas 6 audiciones, hasta que no estuvo disponible un sistema de duplicado de cilindros, el artista debía repetir una y otra vez una canción de la que apenas se hacían unos 5 cilindros y así hasta satisfacer la demanda. Imaginaos. Con la llegada de la galvanoplastia, el gramófono por fin sustituyó al fonógrafo, haciendo posible la repetición duradera a gran escala. Los primeros estudios de grabación se improvisaron en habitaciones acondicionadas rudimentariamente, donde los músicos se colocaban a distintos niveles y distancia apuntando hacia el cono por el que se introducía el sonido. Para grabar los discos, la aguja iba saltando por los surcos del cilindro, registrando el sonido que absorbía este embudo del que disponía el aparato y hacia el cual apuntaban los músicos sus instrumentos. Escuchando The Jazz Dance, grabado en un disco de goma laca por la Jazz One Orquestra de Hubie Blake en noviembre de 1917, pero no fue el primero. Resulta indicativo del racismo de la época que fuera un grupo de chavales blancos el que grabase en febrero de ese mismo año, el año de la Revolución Rusa, por cierto, 1917, el primer disco etiquetado como Jazz, aún con dos S's escrito. Nos estamos refiriendo a la Original Dixieland Jazz Band del cornetista zurdo Nick LaRocca, un joven músico de ancestros sicilianos que había recorrido millas de Nueva Orleans a Chicago y luego a Nueva York junto con su banda, compuesta por hijos de inmigrantes italianos, promocionando piezas de baile aún con la impronta de los músicos de circo de entonces. A base de llamativos efectos circenses y un montón de trucos nuevos que volvían loco al público, como cencerros, bocinas de automóvil, carracas, etc., la Original Dixieland Jazz Band resultó sumamente excitante para el público neoyorquino, que se agolpó para verlos tocar en un distinguido club de moda de Manhattan. A seguir, la banda obtuvo un sensacional éxito en una gira por Europa y, en lo que nos concierne, con las seminales grabaciones que efectuó en febrero de 1917 para la compañía Victor, registrando Library Stable Blues, un foxtrot, y un alocado Dixie Jazz Band One Step, de los que se vendieron cientos de miles de copias. Fue, como decíamos, la primera grabación de la historia etiquetada con la palabra jazz en la etiqueta de un disco. Parecería lógico que lo escucháramos ahora, pero he escogido a propósito otro de los primeros temas grabados por la banda, Palestina. paralelamente al suceso que despertó la Original Dixieland Jazz Band, una banda negra reformada ese año, la Creole Jazz Band, que pilotaba Joey Oliver, empezó a ejercer gran influencia a su paso por el Dreamland Café, el Pekin Theater y los Jardines Lincoln de Chicago, donde en 1922 se les unió Louis Armstrong, recién llegado de Nueva Orleans con apenas 21 años. La banda estaba compuesta por Joey Oliver a la primera corneta, Armstrong a la segunda, Johnny Dodds al clarinete, Lil Hardin al piano, Honoré de Trey al trombón, Bill Johnson al contrabajo y Baby Dodds a la batería. Menudo plantel. Es probablemente la más importante y la primera banda negra de jazz primitivo en cosechar grandes éxitos con sus primeras grabaciones a comienzos de los años 20, posteriores a las de la Original Dixieland Jazz Band, pero más genuinas. Aquí tenemos a la Creole Jazz Band de Joey King Oliver en su grabación de 1923 de Deep Mouth Blues. Desde su inicio, la industria del disco estuvo segregada a través de una serie de productos específicos dirigidos a audiencias determinadas por el color de su piel. Reflejo o extensión de una sociedad racista como era la estadounidense y creo que continúa siéndolo. La incipiente industria discográfica fabricó bajo la etiqueta Red Records discos raciales destinados exclusivamente a consumidores catalogados como de color. El circuito racial estaba dominado entonces por las casas Oke en Chicago y Bokelion en Nueva York. Ambas marcas solían insertar muy oportunamente anuncios de sus artistas y lanzamientos en periódicos de la comunidad afroamericana como Chicago Defender o The Afro-American, que animaban a sus lectores a comprar estos registros catalogados como de raza. Otras compañías discográficas como Columbia, Brunswick o Paramount vinieron a disputarles el pastel, siguiendo la conseja del pionero cazatalentos y productor musical afroamericano Perry Bradford. Hay 14 millones de negros en nuestro gran país y solo comprarán discos si son grabados por alguien de los suyos. Pues bien, las compañías discográficas, las grandes compañías, lo entendieron a la perfección, vieron muy claro el filón, pero establecieron un mercado separado, reservando las melodías dulces y sentimentales al público blanco y los blues al negro. Así que la segregación musical imponía una música para cada color de oído. El blues podía dar dinero, pero para la industria blanca debía ser segregado racial y moralmente como música hecha por negros y para negros. En los años 20, una ingente cantidad de discos era despachada por correo a lugares, sobre todo en el sur, donde no había tiendas de música que los expendieran. En cambio, en las ciudades del norte, las grandes ciudades, los discos raciales podían comprarse en los barrios negros, pero no en los blancos, a no ser que se cursara un pedido especial. Ante la tienda que el compositor y pianista de Nueva Orleans, Clarence Williams, abrió en 1924 en el Southside de Chicago, la gente de color formaba colas que daban la vuelta a la manzana para comprar algo nuevo de Bessie Smith, de Ma Rainey, de Clara Smith o de Mammy Smith. Según cuenta Clarence Williams, a veces se traficaba con estos discos, que solían costar $1 de salida, ofreciéndolos en las calles de reventa a $4 y $5. Ese mismo año, Bessie Smith actuó en el Avenue Theater del Southside de Chicago y casi produjo un motín. Vamos a escuchar no a la que fue apodada emperatriz del blues, Bessie Smith, sino a Clarence Williams, un músico imaginativo y completo que tocó todos los palos dentro del mundo de la música popular afroamericana. Fue un notable pianista de acompañamiento, líder de banda, destacado escritor de canciones y editor de partituras y rollos para pianola. Con sangre india y criolla en sus venas, a los 12 años escapó de casa para enrolarse en una caravana juglaresca con la que acabó recalando hacia 1910 en Nueva Orleans. Una década después se trasladó a Chicago, donde montaría con su socio Armand Piron una empresa editorial y tienda de música, donde se publicaron las partituras de los principales compositores de blues caliente del momento. Durante los años 20, establecido ya en Nueva York, Clarence Williams fletaría cientos de combos esporádicos con los que protagonizó memorables grabaciones. Aquí le tenemos con sus Blue Five en 1923 en este simpático blues del gato salvaje, Wild Cat Blues. Thank you. Al principio, la grabación fue una actividad secundaria para los músicos. Los discos suponían publicidad para una banda, pero eran más bien un subproducto de su actividad profesional, que seguía siendo las actuaciones en público. Ahí es donde daban todo de sí, provocando la emoción en un público con el que interactuaban en directo. Mientras que en un estudio, pues las cosas pueden resultar algo más frías. El público jadeador, para empezar, no tiene cabida. Al estudio se acude para registrar una pieza que ha de tener una duración determinada para que quepa congelada en una cara de disco, una pieza que ha de ejecutarse de la manera más correcta posible. Lo que quedaba grabado era lo que se tocaba en una sola toma. No había posibilidad de error ni de retocar defectos con maquillajes posteriores. Si se desafinaba o se confundía una nota, solo cabía repetir la toma. Pues no es de extrañar que al principio los intérpretes se encontrasen algo cohibidos frente a un equipo de grabación, por muy rústico que este fuera. Era algo absolutamente novedoso para ellos, que intentaban ejecutar la pieza con toda la corrección posible. Pero enseguida, poco a poco, perdieron el miedo a aquel cono imponente que se tragaba el sonido y se soltaron intentando transmitir la naturalidad de una interpretación, aunque estuviera ensayada, pues para ofrecerla lo más espontánea posible. He aquí un ejemplo en la voz de Aileen Stylen, acompañada de Billy Ukulele Carpenter, en una estupenda grabación, aunque con mucha fritura de fondo, pero maravillosa, ya veréis, de 1925, titulada Flaming Mammy. Vampires go, but a certain vampire goes on forever. I wanna tell the world she's clever, and everything this baby's got has to be flaming hot. 'Cause if you pass her on the street, here's what you'll repeat: she's flaming mammy, sure fire bound, the hottest baby in town. She's a heart scorcher, love torture, yell it burns them down. Of all those damp and turning mamas, not one compares. 'Cause she stands endurance, carries fire insurance on everything she wears. And when it comes to loving, she's a human oven, but she's hard to understand. You know it may sound funny, but paper money burns right in her hands. A fireman that's so old, he had to retire. Said she's the hottest thing he's seen since the Chicago fire. Flamin' Mamie, the surefire bam, the hottest baby in town. He's flamin' Mamie, the surefire bam, the hottest baby in town. She's a joy checking, home wrecking, yeah, let's burn them down. Come on, you futuristic papas, it's time you're told. She's got them all cheated, she's a steam heated gal, it's anything but cold. Her nerves are tense, but her mind's expensive, and she knows her P's and Q's. A red hot step, a sprinkle of cayenne pepper in her dancing shoes. Her father's name is Vern, he worked in a mine, said she ate a box of matches at the age of nine. Every fire insurance on every género de blues llamado novelty por la novedad que suponía agilizar los blues con la síncopa jazzada debe su expansión y popularidad, sobre todo entre las audiencias afroamericanas, al suceso obtenido fundamentalmente por las intérpretes femeninas que empezaron a grabar asiduamente más o menos a partir del exitazo de Mamie Smith en 1920 con su Crazy Blues. Hablamos de miles de rodajas vendidas a la semana hasta alcanzar, dicen, las 75.000 copias en un mes y, según algunas fuentes, el millón de copias en 6 meses. Y eso que, como indicaba Angela Davis, el escaso dólar que costaba el disco de Mamie Smith representaba una pequeña fortuna para la mayoría de los negros pobres que lo compraron. Sorprende aún más el lanzamiento de una canción cuyos últimos versos decían: «Voy a conseguir un arma y disparar a un policía». No tenía más que malas noticias y ahora tengo una loca tristeza. Los locos blues, Crazy Blues, esta composición tan alejada de las canciones sentimentales de la época, tanto por su temática y lenguaje como por su estructura e interpretación, a cargo de Mamie con sus Jazz Hounds, que la grabaron sin partituras y cargados de ginebra, al parecer, según recordaría Perry Bradford, el autor del tema, pues esta canción, Crazy Blues, acabó por definir los parámetros formales y armónicos del blues interpretado por cantantes femeninas. Aunque el disco de Mamie Smith no tuvo apenas repercusión en la prensa, su éxito de ventas y el de otros blues similares determinó un espacio dentro del mercado discográfico para este tipo de música, un tipo de música muy extendido en la realidad del público popular afroamericano. I can't sleep at night, I can't eat a bite, 'cause the man I love, he don't treat me right. en sus inicios y durante mucho tiempo el mercado discográfico estuvo controlado por compañías blancas. En 1918 se funda en Nueva York el primer sello discográfico de propiedad afroamericana, Black Swan, Cisne Negro, nacido en pleno fragor de la contienda discográfica por exprimir los frutos de la música popular negra. Los artistas musicales afroamericanos, quienes por lo general tenían vetados muchos estudios de grabación y de radio, pues celebraron el natalicio de una empresa que se anunciaba como la única disquera genuina de color, mientras que otras solo pasan por ser de color. Controlada por la intelectualidad de los círculos elitistas de Harlem, Black Swan pretendía ofrecer una música selecta y distinguida, espirituales y áreas de ópera sobre todo, y se preocupó poco en realidad por dar salida a la música de raíz popular, los blues y el novedoso jazz, reacios sus propietarios a satisfacer el gusto de las audiencias negras de clase trabajadora. Tal vez por ello, unido a la feroz competencia de las grandes marcas discográficas de la industria con capital blanco, el primer sello discográfico negro, Black Swan, acabó yéndose a pique. Pues en muy poco tiempo, a partir de la primera grabación etiquetada como jazz a cargo de la Original Dixieland Jazz Band, la palabra comienza a prodigarse en los registros sonoros y multitud de bandas de foxtrot aprovecharon la creciente ola para cambiar su nombre y su estilo, pasando a denominarse Jazz Band o Jazz Orquestra. La Frisco Jazz Band, a la que estamos escuchando de fondo en una de sus primeras grabaciones, Yadita, se formó con integrantes blancos en Nueva York a principios de 1917 y poco después grabó su primera sesión para la compañía Edison, que promocionaba su estilo de esta manera. Ningún intérprete ha tocado nunca antes así. Será escucharlos una vez y la Frisco Jazz Band les tendrá fascinados de por vida. De paso, podrán foxtrotear como si nunca antes hubieran escuchado esta música. Pues bien, en abril de 1917, el clarinetista y saxofonista formado en espectáculos circenses Wilbur Sweetman rebautizó a su banda como Jazz Band para grabar tres discos para el sello Pathé, que así promocionaba su nuevo lanzamiento. La Jazz Band de Sweetman es la sensación del momento. La palabra jazz es una palabra acuñada por los negros que significa extrañas melodías y pitidos agudos. La banda de Sweetman sabe lo que quiere decir. Como novedad, es la última palabra en música de baile. También de ese año seminal, 1917, son los registros tempranos de la banda del pianista Earl Fuller, que lanzó el sello Victor. Al año siguiente, la Rector Novelty Orchestra de Fuller exprimía hasta la saciedad el término caliente y ultra de moda en títulos como Jazz Voyage, Jazz One Step, Jazz in Around, Jazz Deluxe, Jazzology o Jazz Orient. Todas ellas, salvo las dos últimas, composiciones sobre la marcha de Fuller para satisfacer una demanda repentina. Como tantas otras, en realidad la orquesta de Fuller carecía de una raíz surgida de una semilla plantada en tierras negras y de una comprensión de lo que pudiera ser el blues caliente. Su modelo era la pitada extravagante y ruidosa inaugurada por la Original Dixieland Jazz Band, solo que acelerando sobremanera el estruendo y la interpretación efectista, como si se tratara de ganar una carrera de obstáculos y velocidad a toda costa. Como puede apreciarse en este tema Slippery Hank, una traca grabada en junio de 1917 en Nueva York. Y aquí a Earl Fuller y su orquesta. Thank you. otra vertiente que probaron las compañías discográficas para acercarse a cómo la música de jazz acaso pudiera sonar fue asociarlo con algo exótico, y para ello los temas que empezaron a aparecer bajo la etiqueta jazz o más frecuentemente foxtrot se adornaron con arreglos que sugerían remotas atmósferas orientales. Muchos temas de repertorio que atacaron las primeras bandas de jazz primitivo tenían títulos exóticos como The Sake of Arabi, Chinatown Boy, Hungarian Rag, Russian Rag, Egypt Lang, Bombay, Singapur, Nagasaki o el muy versioneado Shanghai Shuffle, unos lugares que jamás habían pisado los músicos que los interpretaban, pero que añadían un componente cosmopolita y soñador a sus apariciones, sacando al público de una vida pues más cotidiana y apática, ¿no? En 1917, el año seminal de las grabaciones etiquetadas con la palabra jazz, se lanzaron a la piscina del jazz o pseudo jazz muchos cantantes ligeros. Por ejemplo, Marion Harris, una cantante muy popular en la época, que grabó When I Hear That Jazz Band Play, cuando escucho esa banda de jazz tocar, un tema que en realidad no tenía nada de jazz, como tampoco lo tuvieron sus otros intentos por aproximarse al desenfado que se asoció desde el principio con el jazz, cuando la palabreja corrió como la pólvora. Marion se atrevió de nuevo en 1919 a grabar Take Me to the Land of Jazz, Llévame a la Tierra del Jazz, y este Jazz Baby, que vamos a escuchar a continuación, una cancioncilla sazonada con algunos efectos que pretendían en unas pocas onomatopeyas musicales aproximar al público blanco una idea de lo que pudiera ser el jazz, una idea remotísima, diría yo. Bueno, Bueno, ya me diréis que tiene que ver esto con el genuino jazz. Pues ahí no quedaba eso. En noviembre de 1917, el sello Columbia lanzó Cleopatra Had a Jazz Band, lo nunca visto. Resulta que hasta Cleopatra había tenido una jazz band para divertir sus amoríos con Marco Antonio a orillas del Nilo, como contaba la estrambótica letra de este tema. Como tantísimas otras canciones ligeras interpretadas por vocalistas blancas y destinadas a un público blanco de clase media, al que presentaban la novedad del jazz como algo divertido, provocativo y exótico, aunque musicalmente se redujera a algunos llamativos efectos y una letrilla más o menos alusiva propia del malentendido inicial sobre sus orígenes. Unas canciones, en fin, escritas y producidas por especialistas de la maquinaria de las editoras musicales afincadas en el Timpan Alley de Nueva York, que perseguían éxitos de ventas, primero de partituras y luego de discos, y que se puede decir que desconocían en gran medida lo que pudiera ser el blues caliente negro, pero que se aprovecharon del éxito del término jazz asociado a una moda musical excéntrica. Eran, sin más, canciones del momento o viejas tonadas favoritas del público, remozadas de manera que sonaran jazzy, o sea, simplemente algo más moviditas. Vamos a escuchar un ejemplo de otra canción alusiva en su letra al origen del jazz, pero con algo más de fundamento. Se trata de Jazz Me Blues, Jazzéame el Blues o Alégrame la Tristeza, grabada en 1920 en Nueva York por la vocalista afroamericana Lucille Higeman. Pues lo que creo que podemos advertir es un apropicionismo temprano por parte de la industria musical del término jazz para su explotación comercial, sin importar realmente en qué pueda consistir el jazz como música singular y genuina. Para que os hagáis una idea de lo que venimos diciendo, vamos a escuchar una serie de fragmentos de apenas un minuto de duración cada uno, de grabaciones de la época que pretendían hacerse pasar por música de jazz para, poco a poco, eso sí, ir aproximándonos a la definición discográfica del estilo. Empezamos con un fragmento del clásico Dardanella, grabado por la orquesta del prolífico Ben Selvin en Nueva York en 1919. A continuación escuchamos un fragmento de Rainy Day Blues grabado por la orquesta de Joseph C. Smith, también en Nueva York y ese mismo año, 1919. Ahora con un fragmento de Stop It, un tema grabado en 1920 por la Novelty Jazz Band de Billy Arnold. Un fragmento de The Sheik, el Jeque, un tema grabado por los California Ramblers en 1921. Thank you. para terminar vamos a escuchar Some of These Days, una canción emblemática de la era originaria del jazz, versioneada infinidad de veces, que escuchamos íntegramente en la grabación temprana realizada por la orquesta de Irving Goffman en 1920. No dejaba de tratarse de jazz blanco bien interpretado y arreglado para todos los públicos. Me atrevería a decir que no fue sino un quinquenio después de que la Original Dixieland Jazz Band grabara su famoso disco etiquetado con la palabra jazz con dos S's, que realmente se acabó por alcanzar una definición plausible de esa cosa llamada jazz con dos Z's. Aquí tenemos esa cosa, un blues caliente grabado con brillo por Ollie Powers y sus Harmony Syncopators, que se titula precisamente así, Play the Thing, toca esa cosa. Thank you. no deja de resultar significativo de cómo imperaba el segregacionismo y el racismo en la incipiente industria del disco una década después de que la Original Dixieland Jazz Band grabara el famoso disco que dio el pistoletazo de salida. Entra por fin en un estudio de grabación la primera orquesta negra que registra algo que ya podemos identificar como genuino jazz primitivo. Se trata de la orquesta de Sam Morgan, a la que vamos a escuchar en un tema grabado por una unidad móvil desplazada a Nueva Orleans en 1927, puesto que por entonces en la ciudad no existían los estudios de grabación. Una estupenda grabación de la banda de Sam Morgan titulada Stepping on the Gas, pisando el acelerador. Vamos a escuchar un último tema antes de la despedida. Un tema animado, de pulso sincopado y ramalazo melódico exótico. Un tema de correcta factura jazzística, un buen ejemplo de una temprana grabación de jazz primitivo. Se trata de Sun, grabado por la engrasada superorquesta de Hugh Sohari en Chicago en continuación. Bueno, es hora ya de despedir nuestro programa de hoy, sexta entrega de la serie dedicada a las primeras grabaciones de jazz primitivo. Esperamos que os hayan, si no refrescado, animado esta calurosa tarde-noche de verano. Saludos a quienes nos habéis sintonizado a través de 97 Irratia e Irole Irratia de Bilbao, Radio Argallo de Cantabria, Radio Malva de Valencia, Ágora Sol de Madrid y todas las demás emisoras libres que nos recibís y centrifugáis. Muchas gracias. Desde Radio Almaina de Granada, Andalucía, se despide ya Rakuter. Os dejamos con Louis Armstrong, acompañado de la banda de Jimmy Dorsey, una formación interracial, pues, en su brillante grabación de Deep Mouth Blues, efectuada en Los Ángeles en 1936, es decir, 13 años después de cuando lo grabara con la banda de Joe Oliver, que, si recordáis, escuchamos al comienzo de este programa. Gracias por escucharnos y nada más. Hasta el programa que viene. Salud, sin copa y aire.